Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y también en la colaboración hoy muy especial María Ortega. Vamos a continuar con música, pero un día como hoy nace en 1945 una leyenda de la música, una de las grandes divas del soul y de Motown Records, es decir, cumple 80 años, Diana Ross. Por eso estaban oyendo uno de sus grandes éxitos de 1980 del álbum Diana, producción de Nile Rodgers y Bernard Edwards y también composición de ellos, el tema I'm Coming Out. Vamos ahora con uno de los artistas más importantes del pop en español de los últimos 40 años, el señor Alejandro Sanz. Llega ahora con un éxito del año 2003. Esta canción le da nombre al disco al que pertenece. Esto se llama No es lo mismo. Hace poco, hace unos días, se cumplieron 35 años de un accidente que cambió la vida de Gloria Estefan para siempre. Ella y su esposo Emilio y su hijo Nayib iban por una carretera en Estados Unidos en un bus, iban de gira de promoción, si no estoy mal, y el bus sufrió un estrellón con el que todos salieron accidentados, pero sobre todo Gloria, que quedó en condición crítica, y su vida quedó en peligro. Realmente no se sabía si ella iba a salir adelante. Emilio alcanzó a sufrir creo que unos moretones, pero él salió en su mayoría bien. Pero Gloria Estefan en ese momento estuvo al borde de la muerte. Y fue un proceso que yo creo que ella diría que es el más importante de su vida, porque le tocó encontrar fuerza de donde creía que no la tenía, disciplina, y bueno, gracias a Dios todo salió bien y fue mejorando. Y el resultado de ese proceso en su carrera artística fue el disco Into the Light de 1991. Y sobre todo esta canción, que es la canción que ella escribió para hablar de su lucha. Estaban oyendo ese tema justamente, Coming Out of the Dark. Nos vamos ahora con un clásico de 1974 por el grupo America, esto que se llama Tin Man. Un día como hoy nace Steven Tyler, por eso en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de su banda Aerosmith, de 1987, Dude Looks Like a Lady. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y Madonna, con un éxito del año 2003. De un disco de Britney, del disco In The Zone. Esto se llama Me Against The Music. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1992 por el grupo del que salió Phil Collins. También salió Peter Gabriel de ahí, pero cuando hicieron este tema ya no estaba Peter Gabriel, pero seguía Phil Collins con ellos. El grupo Genesis, un éxito de 1992, I Can't Dance. Un día como hoy fallece Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. Y por ende vamos a recordar algo de su música. Vamos a recordar la que yo creo que es, junto con el Himno a la Alegría, su obra más famosa, que es su Sinfonía número 5. Pero en una versión muy especial, en una adaptación que hizo Walter Murphy a ritmo de disco, y esto fue éxito por allá en 1976. Aquí está A Fifth of Beethoven. En En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Janet Jackson con un éxito del año 2001, la canción All For You. Nos vamos ahora con algo en 1982. Una gran tecladista, cantante y compositora, Patrice Rushen, llega con este éxito que es el más importante de su carrera hasta la fecha. Ella es One Hit Wonder en términos comerciales, pero en términos estrictamente musicales, es una artista muy respetada. Esto se llama así, de 1982, Forget Me Nots. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Patrice Rushen con Forget Me Nots. Y ahora vamos con una canción que incorpora como una pequeña adaptación de ese coro. Creo que con otra letra, pero Patrice Rushen figura como coautora de esta canción porque su aporte es muy grande. Y es un éxito de George Michael, del disco Older, de 1996. Esto se llama Fast Love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a George Michael con el tema Fast Love. Nos vamos a despedir con un clásico de los 70 que no necesita presentación. El tema de la película Saturday Night Fever con John Travolta. La canción más importante de los Bee Gees de 1977, Staying Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López, Jonathan Niño y María Ortega por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.